All I do is speak.

telegrafia a todo el no amigo el mando. Thank you.

Muchas gracias por dejarme estar aquí.